quiero así de amante. Yo te quiero noche y día. Ya no puedo compartirte. Yo te quiero siempre mía. Mía, mía. Así. Mía, mía, te quiero, mía, mía, te quiero, mía, mía, toda de mí. No debimos conocernos, ni debimos encontrarnos. Si tenemos que escondernos para hablar o para amarnos. Esa tarde fue aventura, no creí enamorarme, pero ahora ya es locura, de ti debo separarme. Mía, mía, te quiero, mía, mía, te quiero, mía, mía, te quiero así. Mía, mía, te quiero, mía, mía. Esa tarde fue aventura, no creí enamorarme, pero ahora ya es locura, de ti debo separarme. Mía, mía, te quiero, mía, mía, te quiero, mía, mía, te quiero así.